motosierras, motoguadañas, cortadora de césped en fiasa.com.ar. Pasa de esto a esto. Encontrá el auto que querés en Supermovilidad. Financialo 100% online con Santander. Entrá a supermovilidad.com.ar y poné primera al auto de tus sueños. Disponible para cartera de consumo. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y evaluación crediticia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina no responden en exceso de su integración accionaria. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Amanece en Buenos Aires con cielo algo nublado, la temperatura 15 grados 4 décimos. ...48 horas después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el FMI apoyó al gobierno. Julie Kozak, portavoz del Fondo Monetario Internacional, dijo que el organismo respalda el compromiso del gobierno para frenar al dólar y otros puntos clave del programa. Es una señal de alivio para el plan económico que fue ratificado por el Ejecutivo. El presidente celebró el respaldo del organismo y dijo que no se moverá ni un milímetro. La Comisión Investigadora de Diputados del caso Libra convocará a declarar a Karina Milei antes de fin de mes. La secretaria general de la Presidencia sería citada para el 23 o 30 de septiembre para conocer sus vínculos con los desarrolladores de la cripto. En caso de que ella no acuda al Congreso, la última opción sería el uso de la fuerza pública. Radio Mitre habló con una familiar de la Argentina muerta en el atentado de hace 48 horas en Jerusalén. Se trata de Daniela Shupak, prima de Sara Mendelssohn, una de las 6 víctimas fatales en el ataque a tiros contra un ómnibus en el acceso a Jerusalén Este. Sarita era una persona maravillosa, una persona súper dulce, 60 años, felizmente casada con Shlomi. No hay forma de levantarlo a este pobre hombre. Juntos tuvieron 4 hijos, muchísimos nietos, y ella vivía de verdad babosa con sus nietos, siempre buscando ayudarlos en todo, regalándole cosas lindas que solía hacer ella. Era esa clase de persona. Y era una persona de luz, de verdad que era un ser maravilloso. La escaloneta, campeona del mundo y bicampeona de América, se despidió de las eliminatorias líder, lejos, pero con una derrota. Anoche cayó con Ecuador 1-0 con un penal polémico y una soberbia actuación de Dibu Martínez. Argentina no tuvo profundidad y quedó enredada en la ordenada de defensa ecuatoriana. El DT, Scaloni. Siempre decimos lo mismo, el rival juega, nosotros estamos, por suerte, últimamente acostumbrados a ganar y hay veces que no te toca, sobre todo porque, como se vio hoy, Ecuador es un buen equipo y nos puso en dificultad y nada, intentar salir de esa situación. El segundo tiempo creo que el equipo, más allá de después de la expulsión de Caicedo, el equipo salió diferente y creo que eso es positivo. Y como te digo, hay que seguir, no siempre se gana. Tránsito. Le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Continúa el corte parcial en el Barrio Norte, en Pueyrredón y Paraguay, tras el choque entre un colectivo de la línea 111 y una moto. Hay también un corte parcial por las tareas de peritaje en la autopista Perito Moreno, luego del choque entre un camión y un auto a la altura de Parque Avellaneda. Lenta, Panamericana, en las zonas de 197, 202, también el ingreso desde La Plata a Buenos Aires, en este caso es por un vehículo que está varado en el medio de la autopista en el kilómetro 3.5, sentido a la ciudad. De Tren Belgrano Norte, opera con demora. Sale el sol. Estamos en Mar del Plata. La térmica 5.5 grados, con cielo parcialmente nublado. Estamos en Butarranquil, en Neuquén. La térmica 2.5 grados, con cielo parcialmente nublado. También estamos en El Cuy, en Río Negro. La térmica 9 décimos de grado bajo cero, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, el cielo algo nublado. La temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 62%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Avelino Porto para todos los graduados UB con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar 4788-5400. BGH EcoSmart brinda soluciones de energía solar y eficiencia energética, logrando ahorros de hasta un 40% en tus consumos, tanto para tu hogar o tu empresa. Encontranos en ecosmart.bgh.com.ar. BGH EcoSmart, una unidad del grupo BGH, con más de 110 años de respaldo. Los girasoles Paraíso son oportunidades que suman. Suman más aceite, más sanidad, más rinde. Hace que tu campaña de girasol sea un campañón. Conoce nuestros híbridos en nufarmaargentina.com.ar. A 300 metros, gire a la izquierda. Hoy es más simple orientarse en el campo. Y ahora suba la pendiente de 45 grados. Pero el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Amarok, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar. En Establecimiento Don Avelino cultivamos mucho más que soja, trigo o maíz. Cultivamos compromiso y pasión por hacer bien nuestro trabajo. Agricultura de precisión, ganadería de ciclo completo y tres generaciones apostando al campo. Porque cultivar grano es importante, pero lo más importante es lo que cultivamos juntos. Conocenos en establecimientodonavelino.ar. Donde hay campo, estamos nosotros. El campo nos pone a prueba. Por eso, acá estamos. En el maíz más versátil. En la soja más innovadora. En el girasol que más conviene. Desafiando los límites con la tecnología Enlist. En cada semilla. En cada decisión. Brevant. En todas. En Corteo asumimos un compromiso. Un compromiso con la tierra y el medio ambiente. Un compromiso para nunca dejar de innovar. Ayudando a los productores agropecuarios a ser más resilientes, eficientes y sustentables para las generaciones que vienen. Un compromiso con aquellos comprometidos a cambiar el mundo. Aquellos que todas las mañanas se levantan y eligen trabajar para alimentar el futuro. Corteva Agriscience. Sigamos creciendo.